Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Alumbra mi mente y enciende mi fe. Vámonos, muchachos, a correr sabana. Vámonos, muchachos, a correr sabana. A correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña. El cocuy que alumbra toda la montaña. La ciudad Griselia junto a María Díaz. La ciudad Griselia junto a María Díaz. Junto a María Díaz. Paula Elvira Crocker fue luz y canción, llevaba el cocuyo que en el corazón, llevaba el cocuyo que en el corazón. La luz se propaga por ese cucuyo que nunca se apaga. Por ese cucuyo, mi hermano, que nunca se apaga. Muy buenos días, hoy 26 de noviembre, sean bienvenidos al programa del Instituto del Patrimonio Cultural, La Tierra de los Míos. Ya son las 8 y 7 minutos. Les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, también por supuesto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la dirección general de la emisora, Randolph Borges, en los controles, como siempre, el pana Luis Yerloyo, y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, Josavi Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Recuerden que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, hacer sus comentarios y sugerencias por Twitter como @IPCBicentenario. También pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9, y a nuestra emisora Alba Ciudad. También pueden darle me gusta y visitar nuestra página en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y en YouTube igualmente. Hoy vamos a tener una serie de contactos para lo que es el desarrollo de las entrevistas y van a ser con coordinadores regionales, es decir, aquellos que están haciendo el trabajo en los estados del país. Para ello vamos a estar estableciendo contacto con Félix Díaz, quien es coordinador de la región Llanos 1, y también a la coordinadora de Llanos 2, Diana Martínez. También en el último bloque vamos a estar conversando con representante de la Dirección de Puesta en Uso, que es María Gabriela, sobre unas actividades a propósito de lo que es la temporada decembrina. Sí, estamos terminando con todas las actividades con los niños y niñas y adolescentes en la ludoteca La Zaranda. Sería importante ese contacto con nuestra compañera María Gabriela. 8:09, una nueva pausa musical y retornamos con las efemérides de la semana. Ya venimos. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene duerme entre el escaparate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería. Métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería. Métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia se lava el moño con agua oxigenada y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia se lava el moño con agua oxigenada y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos, porque le llega el fundillo a Francotio de Jurer. María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos, porque le llega el fundillo a Francotio de Jurer. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia es una mujer que está loca de remate, escribe con una escoba y barre con un papel mate. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en un manicomio y se te quite esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quite esa manía. 8:12, vamos con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Entre el 25 y el 26 de noviembre es la firma en Trujillo del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra entre el Reino de España y la Gran Colombia. Fue entre los generales Morillo y Simón Bolívar y prácticamente de facto fue un reconocimiento de la constitución de la Gran Colombia como un estado. 23 de noviembre muere Manuela Sáenz, heroína patria y compañera de Simón Bolívar, reconocida como la libertadora del libertador. Fueron sus padres Simón Sáenz Vergara, español, y María Joaquina Aispuru. Su infancia transcurrió en Quito, donde rápidamente se hicieron sentir los ideales de los movimientos independentistas y en el que se organizaron grupos revolucionarios. Manuela y su madre se identificaron con la gesta emancipadora, no así su padre, quien permaneció fiel a la corona española. Andrés Bello, natalicio de Andrés de Jesús, María y José Bello López, 29 de noviembre de 1781, murió en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1865. Fue un filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, político, diplomático y jurista venezolano, nacido en la época prerrepublicana en la Capitanía General de Venezuela y posteriormente nacionalizado chileno. Es considerado como uno de los humanistas más importantes de América y uno de los hombres más notables de la historia de Venezuela. Y cerramos con la ciudad de Cumaná, que mañana estará cumpliendo 500 años de su fundación, la primera ciudad en territorio firme fundada en Sudamérica. 27 de noviembre de 1515, Cumaná es una importante ciudad del oriente venezolano, capital y sede de los poderes públicos del estado Sucre. Está ubicada en la entrada del Golfo de Cariaco, junto a la desembocadura del río Manzanares, y actualmente posee una población de casi 400.000 habitantes, a los que hay que sumarles las localidades aledañas del Peñón, Catarrana y El Tacal, formando entre todos un área metropolitana de casi 500.000 de habitantes y casi 600 kilómetros cuadrados de superficie. Pertenece a la región nororiental del país, así que felicitamos ya de antemano a todos los habitantes de Cumaná y sus alrededores por estos 500 años, la primera ciudad fundada en tierra firme por los europeos en el continente americano. Es momento de una nueva pausa musical y retornamos con toda la parte informativa de la semana en el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya venimos. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caraya. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ocho, 18 minutos, continuamos en La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural, y vamos con nuestra segunda sección del día, Breves Patrimoniales. Breves Patrimoniales. Y tenemos en línea para protagonizar esta sección con todo el acontecer informativo de la semana en el IPC, a nuestra compañera María Gabriela Martínez. Ella es funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social de nuestra institución y coordina todo lo que son las actividades de la Ludoteca La Zaranda, una de las actividades más importantes este año en el IPC. Hola María Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí ya preparados para hacerte algunas preguntas interesantes para toda nuestra audiencia, para los usuarios y usuarios que... Jueves a jueves siguen las actividades que se realizan en La Zaranda, que muchos han escuchado el programa y han llevado a sus niños a la villa y han podido participar y ser parte de toda esta iniciativa que han tenido desde la Dirección de Puesta en Uso Social. Después de un año tan exitoso, María Gabriela, con el plan vacacional, con otras actividades a lo largo del 2015, ¿cómo se presenta el cierre de actividades? Sabemos que tienen varias sorpresas para los trabajadores del IPC, también para los padres y las madres de los niños que hacen vida en la ludoteca. Bueno, ha sido un año de verdad que bastante productivo, donde bueno, hemos compartido con muchos niños y adolescentes pues de la comunidad y de los alrededores de la Villa Santa Inés. Y bueno, en este momento estamos preparando lo que son las actividades navideñas. O sea, tenemos planteado para el lunes 30 de noviembre a las 2 de la tarde una presentación de un nacimiento viviente donde van a participar los niños de la ludoteca, su presentación de los talleres que ellos han venido realizando hasta ahora, que es el taller de burriquitas, el taller de percusión y el taller de cuatro. Y al mismo tiempo, ese mismo grupo de niños se va a preparar para en diciembre, a partir del 8 de diciembre, comenzar a hacer parrandas en diferentes lugares de la comunidad. Gaby, ¿y cómo ha recibido la comunidad esa iniciativa de que todas las tardes, por ejemplo, la villa se llena de vida con esos niños en esa actividad? No te escuché mucho, Yareldín. Gaby, ¿que cómo ha recibido la comunidad esa iniciativa en que las niñas y niños de la comunidad participen y llenen de vida todas las tardes la Villa Santa Inés con respecto a esas actividades que se está realizando, que tengo entendido va de la mano con los facilitadores de los talleres de La Zaranda? No, muy bien, pues los papás siempre están muy contentos porque de alguna manera los muchachos utilizan su tiempo que no están en la escuela en otras actividades que no es quedarse en la casa o estar viendo televisión. Y bueno, por lo menos en la ludoteca se les ofrecen talleres de diferentes temas relacionados con el patrimonio cultural, la cultura, y pues de alguna manera ellos siempre aprenden algo y tienen una ocupación, pues en vez de estar ociosos pues o sin hacer nada. Entonces para los padres es muy importante este tipo de actividades y han sido muy receptivos con nosotros y nos han apoyado pues muchísimo, llevando a los muchachos a la ludoteca y bueno, participando ellos también de estas actividades. Gaby, ¿cuáles son tus expectativas para el año 2016, ya finalizando las actividades de la ludoteca? Repetimos, una de los proyectos más exitosos de nuestro instituto durante el 2015. ¿Qué expectativas tienes? Por supuesto, seguir creciendo, seguir tratando de cautivar a los niños de la comunidad que vayan a realizar estas actividades y seguir promocionando las tradiciones de Venezuela. Sí, bueno, la idea es permanecer, pues continuar el año que viene, tener una plantilla de profesores mucho mayor de la que tenemos para poder abarcar más temas y por supuesto que los niños y las niñas sigan participando en las actividades. Y bueno, como como yo pienso, pues seguimos con esta actividad sembrando en cada una de las personas que participan allí un poquito de nuestra cultura, de nuestra identidad y nuestro amor por Venezuela, pues, y de alguna manera pues queremos seguir cumpliendo nuestras metas junto con el Instituto de Patrimonio Cultural y llevar el patrimonio a todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias por esta hora de contacto, Gaby. Por supuesto, de tu dedicación en todo lo que tiene que ver con el proyecto de la ludoteca y que sigan los éxitos para el 2016. Por supuesto, tu crecimiento en lo profesional, pero también un crecimiento de nuestra institución que se abre a las comunidades y a las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, María Gabriela. Okay. No, gracias a ustedes. 8:23 minutos. Era María Gabriela Martínez, funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social, conversando acerca de las actividades de la ludoteca La Zaranda. Y a propósito de eso, Geraldine, tienes la programación, ¿no?, de la ludoteca. Sí, Eduardo. Talleres de cuatro con Freddy Arévalo los martes de 9 de la mañana hasta las 10 y media, los miércoles en horario de la tarde de 2 a 3 y media y los jueves en ambos horarios de 9 de la mañana hasta las 10, luego de 2 a 3 de la tarde. Talleres de dibujo y de pintura, bien conocida como las tardes de la rana, con Edson Cáceda, los días miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media y martes y jueves de 2 a 4 y media. Talleres de burriquita con Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, los días miércoles a partir de las 2 hasta las 4 y media. Luego, los días viernes de 9 y media hasta las 11 y media, en conjunto con los funcionarios de la Biblioteca Nacional, un taller es para la promoción de la lectura, bien conocida como Nos Aliamos entre Libros y Palabras. El Club de la Lectura La Zaranda, todos los lunes con funcionarios del IPC de a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. Y finalmente los lunes y viernes de 2 de la tarde hasta las 4 y media con Carlos Marrón en los talleres de construcción de tambores y percusión. Parte de todo lo que han aprendido los niños y niñas se estará presentando el día lunes 30 de noviembre para darle inicio a la Navidad en el Instituto del Patrimonio Cultural a las 3 de la tarde en el Auditorio de la Villa Santa Inés. La entrada es libre, pueden acercarse y disfrutar de un nacimiento viviente, de todo lo que han aprendido los niños y niñas, a ver si se motivan y llevan a sus hijos a nuestra ludoteca. Es totalmente gratuito y para cualquier persona que guste aprender de nuestras tradiciones venezolanas. 8:25 minutos, identificamos emisor y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Te volviste loca, mujer de enloquecer, histérica. ¿Qué te pasa? Estás en tus días. No sirves para nada. Hay palabras que matan. Quien ama, no maltrata. No a la violencia contra las mujeres. Gobierno bolivariano. Camilo, a ver, léenos tu trabajo. Mi papá se levanta tempranito todos los días. Llega a los patios y talleres apenas saliendo el sol. Revisa su unidad completica. Las luces, los asientos. Él está pendiente de todo. Su autobús parece una nave espacial. Allí se monta mucha gente. Y él cuida que estén bien y que lleguen seguros a donde van. Mi papá es un super chofer. Mintop, la revolución del transporte. Gobierno bolivariano. El presidente Maduro siembra bienestar en Miranda al inaugurar el complejo cultural Pablo Rada en Curiepe y aprobar recursos para obras en Higuerote. Ahora Carabobo y Yaracuy están más cerca porque el presidente Maduro inauguró la autopista Cimarrón Andresote, que permitirá ahorrar un total de 45 minutos en la vía por el tramo Morón-Yaracuy. Los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada de Miranda, Mérida y Nueva Esparta recibieron con alegría más de 7.000 tabletas Canaima Universitaria. 179 familias de la patria estrenan sus viviendas entregadas por el gobierno bolivariano. El presidente Maduro y representantes de Fentrasep firmaron el contrato marco de la administración pública. Otra acción para el bienestar de los trabajadores. Gobierno bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de noviembre del año 511 es tenido como fecha probable de la muerte de Clodoveo o Clovis, rey de los francos, hijo de Childerico y esposo de Santa Clotilde. Clodoveo fue un rey guerrero, vencedor de los romanos, de los borgoñes y de los visigodos, que fundó el reino de los francos. 3 años después de su matrimonio con Clotilde, que era una princesa católica, estando a punto de perder una batalla contra los alamanes, decidió invocar al dios de su mujer y la batalla se volvió en su favor. Clodoveo abandonó el paganismo y, convencido por su mujer y por San Remigio, obispo de Reims, aceptó ser bautizado en la fe católica. La solemne ceremonia se realizó en Reims. Según la tradición, al disponerse a bautizar a Clovis, San Remigio dijo al nuevo cristiano: «Baja la cabeza, mi humilde sicambro, ahora adora lo que has quemado y quema lo que has adorado», por referencia al dios de los cristianos y a los dioses paganos respectivamente. Así, Clodoveo quedó convertido en el único príncipe católico de toda Europa para el momento. En la misma ceremonia del bautismo de Clodoveo, fueron bautizados 3.000 de sus guerreros. Cuenta una leyenda que a la hora de proceder al bautismo, San Remigio no tenía la ampolla con óleo santo que debía derramar porque el sacerdote que la traía no pudo llegar caminando en medio de la multitud. Entonces, apareció una paloma que llevaba en el pico el óleo en un frasquito que dejó caer en las manos del obispo. Clodoveo, o Clovis, había nacido en Tournai, actualmente situada en Bélgica, en el año 366. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Testigos patrimoniales. 8:30 de la mañana, seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos en línea a Diana Martínez. Sí, muy buenos días, Diana. Diana, se nos ha cortado la comunicación. Vamos entonces a intentar de nuevo. ¿Quién es Diana Martínez? Ella es la coordinadora de la región Llanos 2. Eso comprende los estados Guárico, Apure y Amazonas. Y esto con relación a una serie de actividades que han venido realizando en estos estados importantes del país. Y forma parte de lo que es una dinámica y una política de lo que es realizar actividades en todos los estados. Porque es que no solamente en Caracas se ejecuta la acción patrimonial, sino que en consideración y bajo una gerencia de expansión en cuanto a lo que es este trabajo oportuno con las comunidades, también se han formado lo que son las oficinas regionales en todos los estados del país. Ahora sí tenemos comunicación con Diana. Muy buenos días, Diana. Sí, muy buenos días, bien, José David. Bienvenida al programa, Diana Martínez. Como estábamos explicando, es la coordinadora de Llanos 2 que comprende los estados Guárico, Apures y Amazonas. Diana, háblanos sobre las actividades que han venido realizando, concretamente en lo que es esa recuperación del Museo de la Tradición Musical en el estado Guárico. Bueno, David, un saludo revolucionario socialista a todos nuestros oyentes de este hermoso programa que está, en sintonía. Y bueno, desde acá del estado Guárico estamos un poco trabajando en el tema de lo que es la territorialización de las diferentes oficinas de los REDI, convertidas pues en un plan estratégico bajo la tutela de nuestro camarada Omar Bielma, y con este sueño de emplear y funcionar pues ese tema de las oficinas en el territorio. En este caso, nosotros nos tocaría atender un poco lo que es el eje territorial Llanos 2, donde estaremos atendiendo pues Guárico, Apure y Amazonas. Un poco allí estaremos funcionando desde Guárico, San Juan de los Morros, específicamente el municipio Juan Germán Rocio Nieves, donde estaremos con el equipo en un despliegue sobre esta región. Entonces, específicamente estamos restaurando allí lo que es el Museo de la Tradición Musical de Venezuela, donde se estarán desarrollando diferentes actividades, exposiciones, y que bueno, allí tenemos un semanario pues cultural a partir de diciembre. Oye, qué bueno, todo lo que es una agenda, ¿no?, de trabajo y demás, que aprovechando un poco para conversar sobre lo que es las metas, los planes, los proyectos, y evidentemente a desarrollar no solamente ya en este cierre 2015, sino también en 2016, toca unos grandes retos por la riqueza cultural que caracteriza la entidad guariqueña, también evidentemente Apure y Amazonas, y entendiendo también la extensión geográfica. Es todo un reto este trabajo cuerpo a cuerpo, este trabajo con las comunidades, que para ustedes no es nuevo, para ti no es nuevo, porque ha sido parte o forma parte de tu fortaleza de ese trabajo comunitario. Bueno, así es, José David. Nosotros, bueno, es un reto, pero creo que se puede lograr junto al poder popular, junto a los movimientos sociales, junto a las cultoras y cultores que, bueno, día a día están allí pendientes de lo que pasa en cuanto a las diferentes categorías, si se puede decir, de nuestro patrimonio cultural. Y bueno, una de las grandes visiones que es de estas oficinas, bueno, es reivindicar cada una de esas obras y tradiciones y lugares creados pues por el hombre, ¿no?, o de origen natural. Donde se encuentra el territorio, allí estaremos nosotros reivindicando lo que es nuestro saber popular, de esa construcción del conocimiento, de la protección y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, que son unos nuevos desafíos para este territorio, de poder reivindicarlo y atender cada uno de esas lo que se puede decir, de reivindicar pues la de encargarnos pues de atender los casos puntuales de cada una de estas regiones. Entonces, bueno, nosotros dependemos directamente de nuestra oficina, lo que es la unidad de puesta en uso social de comunitario, donde estamos bajo allí de la tutela de nuestra camarada Silvia, quien también día a día nos está escuchando, nos está apoyando. Y bueno, la semana pasada, David, estuvimos en Amazonas, Puerto Ayacucho, junto a nuestro ministro Reinaldo Iturriza, acompañando a los camaradas candidatos de esa región. Y bueno, tuvimos unas fructíferas reuniones, tuvimos específicamente en una base de misión muy hermosa, muy comunitaria, que además comprende lo que es el corredor comunal. Esa visita fue en la comunidad precisamente Brisas del Aeropuerto, donde próximamente, si Dios quiere, estaremos la próxima semana nuevamente, donde vamos a generar saldos positivos organizativos políticos junto a la comunidad, sobre todo con la reivindicación del registro de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, más o menos ya hemos visitado algunos municipios del estado Guárico. Estamos por inaugurar la oficina de Redi Llanos 2, y bueno, estaremos allí convocando a las cultoras, a los movimientos sociales, a los consejos comunales, al poder popular en general, para, bueno, cumplir una vez más con estas lindas líneas gruesas del Instituto de Patrimonio Cultural, que sería el Plan Estratégico 2015-2019, para reimpulsar cada una de ellas, pues. Y bueno, bajo nuestro plan de la patria, cumpliendo allí en ese gran objetivo hermoso que nos llaman el 5.3, que bueno, es defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano. Y bueno, allí nos invitan como poder popular, como comuneras y comuneros, a seguir reimpulsando, a seguir reivindicando este tema, que bueno, estaríamos hablando en ese plano de mostrar soberanía nacional, de salvaguarda de cada uno de estos patrimonios arquitectónicos, y también en la parte de lo que tiene que ver con los temas tangibles, intangibles, y cada una de sus categorías. Que sería ya un gran logro, ¿no?, lo que es la constitución física de la oficina en estos estados importantes del país, y sobre todo que ya comentabas que ha sido un trabajo en Guárico, además que es bastante extenso, 15 municipios, 39 parroquias y entre municipios el recorrido es bastante amplio, es decir, allí la voluntad, el espíritu, las ganas, el compromiso se vinculan, ¿no?, con esta actividad del Instituto de Patrimonio Cultural. Creo que un poco de problemas con la cobertura acá en el estado, porque sí, bueno, a lo mejor creo que, bueno, no te escucho muy bien, ¿no? Ahora Diana, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Okay, perfecto, ¿no?, que comentaba el gran logro, ¿no?, lo que es constituir ya esta oficina, la inauguración de la oficina, aunque creo que tenemos algunos inconvenientes. Sí, bueno, se nos cayó la llamada. Estábamos conversando nosotros con Diana Martínez, quien es la coordinadora de la región Llanos 2, que comprende los estados Guárico, Apure y Amazonas. Hablamos, fíjense que hay algo interesante, ¿no?, que está próximo lo que es la inauguración de la oficina, o sea, la parte física, operativa, donde por supuesto el ciudadano va a establecer una relación directa con el Instituto de Patrimonio Cultural. Ya no tiene que viajar de Guárico, ya no tiene que viajar de Apure, ya no tiene que viajar de Amazonas, donde geopolíticamente estamos muy distantes y esto genera, por supuesto, alguna logística, algunos costos, una inversión de tiempo significativa, sino que sencillamente se dirige a la oficina que va a estar ubicada en San Juan de los Morros, que es municipio Juan Germán Rocio. Eso lleva implícito un logro importante y además de la cercanía con los que son actores de la cultura. Por eso hablábamos nosotros de esa riqueza cultural y la protección también a lo que es el patrimonio en sus diversas instancias que está desplegada estos tres importantes estados. Pero fíjense que todavía no se ha inaugurado, pero el equipo está accionando, el equipo está en la calle, el equipo está visitando todos estos lugares y ejecutando acciones para generar identidad patrimonial. Yo creo que eso tiene un valor importante. Y es transformar al IPC en un verdadero ente rector a nivel nacional. Es interesante esa visión y esperemos que en el 2016 podamos cumplir con todas esas metas planteadas. Yo creo que el año 16 sería un año de consolidación, por ejemplo, de alguna manera, de esta política territorial en todo a nivel nacional. Y esto, por supuesto, repercute en lo que es la imagen internacional. Interesante entonces. 8:40 minutos. Vamos con nuestra cuarta sección del día, nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. Y la sección del día de hoy está dedicada, por supuesto, a quien cumple 500 años el día de mañana, la ciudad de Cumaná. Cumaná, ciudad ribereña y primogénita, es la capital del estado Sucre, cuna de libertadores, poetas y cantores. Madre del mariscal de América Antonio José de Sucre, el soldado universal, fiel comandante de los ejércitos libertadores, redentor de la Pichincha y Ayacucho. Cumaná fue la primera ciudad fundada por europeos en tierra firme del continente americano el 27 de noviembre de 1515, aunque ya desde hace años antes se le conocía como el Puerto de las Perlas, por lo que es conocida como la primogénita del continente americano, ubicada en el centro de la región oriental. En su momento, la ciudad también se conoció por ser la capital mundial de la cultura, la Atenas venezolana, y hoy es parte de nuestro patrimonio. En su división político-administrativa la conforman 7 parroquias: Valentín Valiente, Altagracia, Santa Inés, San Juan, Ayacucho, Gran Mariscal y Raúl Leoni. Sitios de interés y que son parte de nuestro patrimonio cultural nacional y que están en el catálogo del municipio Sucre del mismo estado, en por supuesto lo que conforma la ciudad de Cumaná. Está la iglesia de Santa Inés, es la más antigua de la ciudad. Está el castillo San Antonio de la Eminencia, también en ese catálogo, y por supuesto con una protección por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Está el castillo Santa María de la Cabeza, está la Catedral de Cumaná, por supuesto una de las estructuras más importantes, data del siglo XVIII, la casa natal del poeta y escritor Andrés Eloy Blanco, también la casa natal del otro poeta, José Antonio Ramos Sucre, y el Museo del Gran Mariscal de Ayacucho, también está el Museo Antropológico del Estado Sucre, el Museo del Mar y el Museo del Arte Contemporáneo de Cumaná. Todos esos sitios tienen declaratoria de patrimonio cultural a través de nuestro catálogo de esa zona del país en el oriente de Venezuela y, por supuesto, forman parte de todo ese acervo que se ha construido a lo largo de 5 siglos. Así que felicitaciones nuevamente a todos los habitantes de esa importante ciudad del oriente del país, la primogénita de América, Cumaná. 8:42 minutos, pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y 46 minutos de la mañana acá en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM y tenemos entonces una entrevista especial con el señor Félix Díaz Durán. Sí, Félix, muy buenos días, estás en línea. Félix, buenos días, ¿nos escucha? Creo que estamos presentando algunos problemas de comunicación. Entendemos que Félix Díaz se dirige a lo que es el Estado portugués a cumplir unas funciones importantes inherentes a lo que es la coordinación. A propósito de ello, Félix Díaz es coordinador de la región Llanos 1, que comprende los estados Barinas, Cojedes y Portuguesa. Ya lo tenemos en línea, Félix, muy buenos días. Bueno, todavía estamos tratando de establecer comunicación. Félix Díaz, muy buenos días, Félix, ahora sí lo tenemos en línea. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, Félix? Bueno, estamos todavía presentando algunos problemas de comunicación y la intención del contacto con Félix Díaz es para conversar sobre unos talleres que vienen desarrollando, todo el equipo accionando lo que es la puesta en uso en valor y lo que es la actividad formativa, ¿no? No solamente de personal calificado, personal profesional, sino también lo que son estudiantes de básica. Para ellos estuvieron lo que es aplicando Vivimos en Sitio Arqueológico, en lo que es en la Escuela Básica La Rosaleda en Barinas. Ellos allí estuvieron articulando con algunos niños, algún trabajo, digamos, formativo y para dar todas estas herramientas. Pero también lo que estábamos conversando, que es generar identidad patrimonial, sobre todo en la semilla. En la semilla, fundamentado en lo que son nuestros ciudadanos y que de alguna manera sean efectos multiplicadores en las comunidades, sean efectos multiplicador en lo que son con sus vecinos, con su familia, con su persona cercana, para entender lo que es el patrimonio y generar, repito, lo que es esta identidad. Estamos ya Feli en línea. Feli, ¿nos escucha? Sí, Feli, buenos días. Pero seguimos presentando inconvenientes con la comunicación. Sí, parece que está en un lugar con mucha gente y se le dificulta escuchar bien a la transmisión, pero sí, importante lo que dices, es que las comunidades se involucren en el poder popular. Siempre importante el IPC de la mano de las comunidades y de desconcentrar bastante el trabajo que tenemos en Caracas. Somos una institución con un personal un tanto reducido y siempre es importante no solo la colaboración de nuestros compañeros en los gabinetes, por supuesto esas caballitas de batallas como Félix, como Diana, la misma Merlín en coros, por supuesto, y todos los que nos acompañan en el resto del país, sino que es importante que las comunidades se involucren en todas estas actividades para, por supuesto, lograr llegar a buen término, a buen puerto con todos estos proyectos tan interesantes en materia de patrimonio cultural. Sí, recientemente nosotros tuvimos un recorrido por Portuguesa, estuvimos en Guanare, Guanarito, también estuvimos en Barinas, sosteniendo encuentros, haciendo un trabajo de registro, valga repetir la expresión, con un equipo de registro de la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural con Elida Requi, con el presidente Omar Bielma, y estuvimos allí sosteniendo contacto con los cultores, con los representantes de nuestro grupo. Mira, qué enriquecedor escucharlos, qué enriquecedor todas estas entrevistas, los aportes que ellos realizan en nuestra cultura, los análisis, y esto en el sitio, en el lugar donde ahí en una conversación abierta con sus familiares, con sus amigos, con los máximos exponentes de nuestra música venezolana, que no solamente se trata de cantantes, también estamos hablando de músicos. Ismael Querales también nos acompañó, tuvimos ese honor al estar con nosotros y realizando un aporte importante en este caso. Estuvimos escuchando de la mano sus conceptos, sus visiones, sobre todo sus experiencias que contribuyen a lo que es enriquecer nuestro valor hacia la cultura, también contacuentos. Estuvimos con el Cacho Linares, uh-huh. De verdad que un hombre bien particular. Y fíjense que lo que es el Cacho en el Llano, ¿no? Es un cuento bien basado en la realidad o no, pero es esa habilidad y esa destreza que desarrolla. Y fíjense cualquier cantidad de premios y reconocimientos que ha obtenido, sobre todo en el Festival Internacional El Silbón. Allí él con mucho orgullo, pero también con humildad. Fíjate que esas conversaciones con ellos versan sobre la cultura, más no quiénes representan o quiénes son. Yo creo que eso es también un mensaje interesante con la señora Aurora que tuvimos en Barina. Bueno, ella, como decimos, ella no nos aguó el guarapo de escucharla. La entrevista hasta se cerró, nada más, porque son personas que te hablan con el alma, son personas que te hablan con franqueza, son personas que te hablan con una honestidad y con un valor y con un apego hacia lo nuestro que nos contagia. Eso es digno de reconocimiento, es digno de seguir. Y también tuvimos personas un poco más académicas, metodológicas en ese caso, y quienes también han hecho historia. Por ejemplo, estuvimos allí también con Doña Jovita en Guanare. Ella es una reconocida bailadora de joropo y que con su edad, con algunas, digamos, afecciones físicas, su espíritu es indomable. Es una persona que sentada en un chinchorro nos estaba comentando un poco la historia de su vida, pero también los aportes y las observaciones a lo que es el baile de joropo sabanero y todas estas experiencias. Y que bueno, yo decía que como equipo, el privilegio de vida de que nos da este oficio, la función de conocer personas extraordinarias que son la riqueza cultural de cada una de las regiones. De allí, mira, de allí es el, digamos, la fuerza que tienen estas oficinas regionales. ¿Cómo vamos directamente y la disposición que tiene todo el equipo de estar junto a ellos? Ojalá que el tiempo tuviese más horas de la destinada para nosotros invertir muchísimo más. Fíjense que también otra de las cosas que queríamos nosotros conversar con Félix, lamentablemente la comunicación no nos favoreció el día de hoy, también realizaron un taller de museología y el manejo de colección en el Museo San Francisco de Asís, también en Barinas. Fuese sido importante. De todas maneras, vamos a retomar nosotros ese contacto para el próximo programa y de una manera profundizar sobre este aspecto. Le recordamos a nuestra audiencia, a los usuarios y usuarios, que no tendremos programa el próximo 3 de diciembre, motivado a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y retornaremos el 10 con nuestro último programa del año, para luego hacer la pausa hasta el mes de enero. Así que bueno, este es el penúltimo programa, ya completando un buen año para el instituto y en lo particular para nuestra oficina. Bastantes logros, y esperamos que en el 2016 sigan aumentando esos logros, ¿no?, y fortaleciendo lo que ya construimos, como ya nos decía José David, esta desconcentrar todo lo que es la actividad de Caracas y llevar al IPC al resto de las regiones. Con un gran amén. La verdad es que el último programa que tengamos el año, cargado de energías decembrinas, por supuesto, de ese compartir, de ese valor navideño, pero también haciendo un recuento de todos los logros y todo este esfuerzo que ha venido realizando un equipo de trabajo extraordinario que conforma el Instituto de Patrimonio Cultural. Un equipo con un gran compromiso, que tiene claro cuáles son sus competencias, que tiene claro las funciones, y recalco este compromiso no solamente con el instituto, sino con el país. Creo que eso es necesario tenerlo en cuenta, y necesario que esté dentro de nuestros códigos de comportamiento y nuestros códigos de valores. Y cuando son las 8:55 de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolph Borges, en los controles Luis Arloyo. Y en la locución estuvimos Geraldine en Valor Guerra, José David Rondón, y quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves 10, bueno, dentro de 15 días estaremos ya con ese programa final del 2015, en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos para finalizar con un tema dedicado a Cumaná, por supuesto, de Pichincha a Cumaná. Y de Cumaná Pichincha se escucha cuando relincha el potro del Marical. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. ¡Ay, Pichincha le dio la gloria ya en el Alto Perú! Y el gran Túpac Amaru le ayudó a escribir la historia. En honor a su memoria, que nunca será olvidada, el pueblo empuña su espada para buscar con vehemencia la segunda independencia de esta tierra esclavizada. No debemos olvidar aquel glorioso pasado. Los que quieren propiciar la guerra entre los hermanos son aquellos que han querido mantenerlo esclavizado. De Pichincha a Cumaná, y de Cumaná a Pichincha, se escucha cuando relincha el potro del Mariscal. 200 años después, vivo está su pensamiento, el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto. Le juro, gran mariscal, aunque haya pasado el tiempo, el pueblo no ha de olvidar aquel terrible momento. Vivo está en el pensamiento y vivo en el corazón la sola para traición que le hicieron en Berruecos. Oligarcas y traidores se le